Buenas lo que toque. Bienvenidos, bienvenidas a la Isla de Encanta 212, enésimo náufrago en nuestras costas. Pues como decíamos, bienvenidos a la Isla de Encanta, donde volvemos a naufragar. Unos incluso retoman de nuevo el pulso a la actividad radiofónica y de muy buenas nuevas, pues hoy tenemos a Sem Museón en el programa. César, bienvenido. Hola, Majo, bien hallado. Buenas. Bien hallado. Estás ya ahí a la sombra del cocotero. Hemos sacado las hamaquitas. A tu pela, claro. Claro. Ya hemos pedido los mojitos, están a punto de traerlos. A nosotros nos ha traído un huracán, ¿eh? O sea, Y siempre se llega a esta isla, yo no sé cómo, qué corrientes hay por aquí. Pero... Hay un huracán por ahí cerca, así en Iowa, en los Estados Americanos, y en Birmania o Peloponesia. Nos trae aquí. A ver si más que el tornado es un puntapié, porque llegar hasta aquí solo con el tornado tiene lo suyo, ¿eh? Sí, veníamos de Vigo a Madrid, no sé coño ha pasado. Hemos sido advertidos. El cambio climático, que, en fin, es lo que tiene. Bueno, están con nosotros Marta y Fernando de Sem Museum. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, ¿no? Que son, pues, es la música que hoy ha abierto nuestro programa, porque es el Museum, Julito, sí, hay que decirlo. Es necesario. Han sacado un nuevo disco y además están ahí, estáis de gira, ¿eh? Sí, sí, sí, nosotros siempre estamos de gira, la verdad, pero ahora con mayor motivo, ¿no? Sí, ahora al pie del cañón. Y ya, como decíamos, he venido de la zona norte de la piel de toro, de darlo todo, imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Tocamos el jueves pasado en Madrid y luego ya hicimos viernes en Bilbao. Fueron dos conciertos de auténtico apoteosis, salas grandes, así con de las que tienen telón por detrás, que era en El Sol y en el Anchoqui en Bilbao. Y luego con los Coronas, que es como otra parte. Vivimos a la mitad de la tribu y nos vamos con los Coronas, fuimos a Vigo. Y cuando volvíamos, pues yo no sé qué nos pasó, que hemos aparecido aquí. Suerte para nosotros, la verdad. Sí, sí. La cuestión es que tenéis un nuevo disco que es un recopilatorio, pero que, bueno, o sea, es un recopilatorio un poco particular porque habéis vuelto a grabar pues un montón de canciones, la mayoría de vuestra última etapa discográfica, ¿no? Sí, la idea era sacar un recopilatorio con canciones de los discos que habíamos sacado con Lokomotiv, que es a partir del 2000. Entonces, lo primero, según nos lo dijeron, pues es como, joder, eso quiere decir que durante un año y medio no vamos a estar grabando, porque con el recopilatorio pues llenas ese hueco. A nosotros nos apetecía meternos en el estudio. Entonces hablamos un poco con la compañía, les presentamos la posibilidad de... ese recopilatorio lo podemos hacer y lo regrabamos de nuevo y además hacemos alguna nueva y cogemos alguna un poco anterior, aunque ellos querían que el grueso fuera de los discos con Lokomotiv, o sea, del 2000 hasta ahora. Pero les pareció bien, a nosotros nos pareció perfecto, porque además eran las canciones... Gran parte era canciones que tocábamos ya en directo y otra, pues canciones que han acabado, evidentemente, en el repertorio. Entonces ha sido algo bastante fluido, la verdad, porque normalmente todo el proceso de creación, el tipo de grupo que somos, en el lugar que nos encontramos, pues a veces cuesta bastante tener un disco, dedicarte a él durante un año, dos años, juntar a todo el mundo y que salga. Envejeces mucho. Pierdes el pelo, se te pone el pelo cano. En realidad tú tienes 17 años, pero este disco, mira lo que ha pasado. No, este ha sido leve, el anterior fue horrible. Bueno, en vuestro caso el fantasma de la alopecia está bastante sí, conjurado, sí. Y bastante lejos, ¿eh? Es que además en SES Museo lo tenemos todo muy visto, cada vez que uno empieza a tener problemas con el pelo le echamos. Toma, es abducido por un tornado. Pero bueno, como en el fondo somos de muy buen corazón, le admitimos en los Coronas. Con lo de corona, coronilla, pues tiene así un toque como que podemos aceptar que la alopecia está permitida. Va con el grupo. Sí, sí. Bueno, hay que decir, para aquellos que nos escuchéis y que no estéis un poco al tanto, ¿no? que tanto Fernando como Loza, como Javi Vacas, que son pues guitarra y la base rítmica de ese museo, pues hacen lo propio en los Coronas, que es un grupo de rock instrumental, de surf, vaya. Sí, sí, sí. Más que nada para informar al respetable. Claro, hablo así con toda naturalidad, la verdad que sí, hablo con demasiada naturalidad. Habla con naturalidad porque ya los Coronas también tuvieron su momento, su playa wifi. Sí, sí, aquí también estuve. Claro, y el que no se haya puesto la pila, pues está a tiempo todavía. Entre www.leleencanta.es, pues puede dar cabida a una hora de programa con música justo para una playa. Sí. La que más va con una playa. Dentro de poco volveré, ¿eh? O sea, sí, porque estaremos. Pasa el verano, tenemos disco nuevo y aquí estaremos otra vez. Seguro. A ver si me traigo a Loza de una vez a una entrevista, que es Mister No va a ninguna entrevista. Uh-huh. Habrá que intentarlo, por lo menos. Cuesta, ¿eh? Cuesta. Porque con nosotros queda, sí, sí, sí, voy al final. Oye, que al final no puedo ir. Es un clásico. Qué jodido. No, sí, sí, sí. La semana pasada, la última vez. O sea, es algo habitual en él. Bueno, yo estuve la semana pasada, precisamente, el jueves pasado aquí en El Sol, viéndoos, y la verdad es que lo pasasteis teta, nos lo pasamos muy bien, y fue un concierto estupendo. El anterior que os vi también fue en El Sol y también fue la leche. Y a vosotros se os vio, al final, pues como, no sé, muy contentos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La verdad que es que lo de Madrid es complicado. Es tu ciudad y ya no solo que te vean tus colegas, gente bastante cercana, sino que hasta el último momento de subirte al escenario estás recibiendo llamadas. Entonces estás en medio de la prueba y te llaman, oye, que si me puedes poner a mí con mi primo y con dos amigos más. Va, venga, espera, no sé qué. Inmediatamente después, oye, que me pongas uno más. Cuando cuelgas otro, oye, ¿te acuerdas de mí? Soy el que iba a clase contigo, a ver si... Entonces, estamos todos igual con un... Ya llega un punto de estrés como paso del móvil, paso de no sé qué. Te pretendes quedar encerrado en el camerino. Entonces, cuando sales, sales con un pelín más de subidón de adrenalina de lo normal. Si las cosas van mal, te coges un gran rebote. Y si van bien, es la bomba. Es como fiestón. El otro día fue onda, bien. Todo muy bien. Sí. Pero es una prueba difícil. Y porque también cuando te vas de viaje, es como que tienes todo el viaje para mentalizarte, para estar en grupo, para estar relajado. Es trabajo duro, pero lo ves de otra forma. Y cuando es en Madrid, es como que hasta el último momento que vayas a recoger a no sé quién al este. A lo mejor Miguel llega 5 minutos antes que Mean, que no me el otro que día, no podía salir de casa, que no tenía la llave. El otro día, para que veas el típico estrés, aparte del último momento, que si las entradas, las camisetas, todas esas, pues Miguel, cuando lleva al local con su Vespa, es conductor habitual de Vespa, se metió un galletón. Se piñó, si lo dijiste al principio. Pero se piñó una hora y media antes de tocar. O sea, estaba todavía, no quería, le decimos, pero ve al... No, es que si me dicen que tengo no sé qué mal, voy a empezar a emparanoiarme y no, quiero pensar que no me ha pasado nada, o sea, ya... Bueno, sí. Está bien, no le ha pasado nada. No, le abrió la puerta a un coche cuando estaba un coche parado. Sí, le pasó. Así que para que la gente que nos oiga y hostia, que esté acostumbrado a hacer eso, que no lo haga. Que es muy malo para los motoristas. Que luego nos fastidia a Miguel, me cago en 10. Es que además lo peor, se pegó un conciertazo, todo dolorido, con raspones y demás. Y al día siguiente era en Anchoque, en Bilbao, que era igual. Una sala petada, enorme, con toda la responsabilidad. Y en Madrid no se le notó. Pero en Bilbao, las paso putas. Estaba ahí un poco tocadillo. Un poco canutas, sí, porque eres un concierto muy largo y es a saco de principio a fin. Y él notaba todavía el hombro, que se había dado el hombro, la rodilla, el codo. Bueno. No, eso. Ese espíritu adolescente a base de galletas en la moto. Le deseamos una pronta recuperación. Sí. A Miguel. Ya está mejor. Bueno, mozos, ¿os parece que escuchemos alguna de las canciones que nos han traído, no? Venga, es justo en el momento. Vamos a empezar con unos clásicos del metal, ¿no? Sí, para nosotros es esos discos de principios de los 70, de Blue Oyster Cult, que era como una especie de respuesta americana a Black Sabbath, por decir así de alguna manera. Nos parece que es la mezcla de esos discos, el Tyranny and Submission, el Blue Oyster Cult, los primeros. Esta canción es del 73. Tiene la mezcla perfecta de hard rock y garaje, que es algo que siempre buscamos, como el disco de Ted Nye en el que suena medio hard rock, medio garaje, el primero en solitario, el tercero de no sé quién. Entonces, en nuestra eterna búsqueda de antes de que se hagan muy heavies, cuando todavía suenan garajeros, este es un super hit. Pues lo escuchamos, se titula The Red and the Black, ¿no? Eso es. Pues estos son Blue Oyster Cult. We'll be right back. Somos unos hijos dientes, no les hemos dicho que se agarraran a los machos. Está bien, así en plan sorpresa. Total. Pero ya se han dado cuenta. Sí, no, ya no les queda otra. No les ha quedado otra después de los 30 primeros segundos de agarrarse fuerte, fuerte, por si acaso. Blue Oyster Cult. Eso es. The Red and the Black, que es un grupo, pues eso, muy mítico, sobre todo en los años 70, ¿no? Que fueron así sus años más... Sí. Era además un grupo que estaba formado por músicos, algunos críticos musicales y era Sandy Perlman, que era el productor, con el tipo de sonido que conseguía estos discos, llamó tanto la atención por ahí fuera que fue el productor de los primeros dos discos de los Clash. Entonces los Clash querían sonar a grupo americano potente y el primero y el segundo disco llamaron a este, a Sandy Perlman, para queremos sonar potentes. Y los discos, los primeros de los Clash, suenan muy potentes. Conseguido. Y uno de ellos, pues no sé si era el líder o uno de ellos, además fue en esta época, un poquito antes, era novio de Patti Smith. Ah, puede ser. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Uno de los mascas, vaya, del grupo. El masca era el Buck Dharma, el guitarrista. Pues, pero no sé si... Bueno, no sabía lo de Patti Smith. Sí. La cuestión es que ya en los 80 un poco se diluyó la cosa, ¿no? Con este grupo. Sí, andaban un poco detrás de cada moda del hard rock, digamos. Entonces, cuando empezaron a llegar todo el rollo inglés, toda la new wave o British heavy metal, fueron tirando un poco a ese rollo. Uh-huh. Eran también un grupo que tenía cuatro guitarristas, o sea que había un momento que era, venga, pista libre para los guitarristas. Vaya tela. Vosotros de momento os apañáis con uno. Sí, es que no cabemos más en el escenario. Los escenarios no dan para más, ¿no? Cuando demos el salto a los superestadios, metemos uno más. Todo llega. Desde luego, lo que no os podéis quejar es de... Imagino que también porque vosotros habéis puesto mucho de vuestra parte, ¿no? Es de que las cosas pues siguen funcionando, por lo menos hasta donde vosotros queréis que funcionen, ¿no? Por lo menos eso. Sí. Es que el órgano en Sex Museum ocupa mucho, o sea, ocupa lo que ocupan dos guitarras. No es un jamón sin más, no es un jamón a lo bestia. Entonces, meter otro ya es complicado. No, pero me refiero a que ahora, pues, este disco pues llega pues casi cuando el grupo cumple 25 años de... Sí, 23. 20, no llega a los 23, pero sí, casi. Y casi sois, pues, de los únicos que queráis de esa... La repercusión que se le está dando al disco y... Hombre, yo creo que está bien porque por lo menos a estas alturas, 25 años después, pues lo que hay es algo que hay. Yo creo que eso es una referencia ya un poco, tiene que servir un poco histórico, ¿no? Para la gente que venga después, pues se ve que se ha sembrado, que está asimilado, que tiene un hueco. O sea, es como como Patti Smith tiene su hueco y no tiene que hacer otra cosa más que ser como es, pues yo creo que está bien que haya un grupo así como nosotros y que haya muchos más, ¿no? O sea que... Como nos diría nuestro Crisimo, tenéis vuestra parroquia ya. Sí, tenemos la parroquia y la verdad es que en este tiempo ha cambiado porque ahora hay muchísimos grupos que hacen estilos de música muy personales y desarrollados como músicos sin en ningún momento hacer ninguna concesión a nada. Sí, de hecho yo creo que es algo que se ve ya con más soltura. Los medios ya no preguntan por qué cantas en inglés ni por qué haces estilo de música si tú eres español o lo que sea. Ya es algo que la cosa va fluyendo. Que, por ejemplo, para resumir, la situación ahora mismo del grupo es mejor que hace 10 años. Sí, claramente. Sí, sin lugar a dudas. Sí, es que hay una escena... Cuestan menos las cosas, aunque sigan costando, vaya. Sí, hombre, también es mejor nuestro momento como grupo, como las personalidades que lo forman, la ilusión y las ganas de apoyar la historia mucho más juntos todos, que eso también repercute en el resultado. Estamos de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Sumimos. Completamente de acuerdo. No, pues la verdad es que es una alegría que sigáis con ganas de hacer cosas y sobre todo que haya respuesta pues por parte de quien la tiene que haber, ¿no? De la gente que va a los conciertos, que compra los discos. Claro, en España hay bastante gente con mucha cultura musical y con mucha curiosidad. Y lo que te da más o menos así habitualmente el mainstream o lo que oyes, lo que ves en la televisión y demás... No es un reflejo realmente de lo que le gusta a los españoles, a todos por lo menos. Sí que a muchos, a una gran mayoría, pero hay una escena subterránea que es muy rica además. Hay grupos muy buenos, de todos los colores, todos los sabores. Y hay bandas, vamos, de puta madre, muy buenas, muy buenas. Y nosotros estar metidos ahí dentro de esa especie como de su mundo un poco alternativo, que no tienes al alcance igual los medios grandes, pero sí que tienes un movimiento constante, hace que además de enriquecernos a nosotros, enriquezca a otras bandas y se vea que hay posibilidades. Si tienes un grupo y tienes algo que decir, lo puedes decir. No hace falta que tengas un gran contrato o que tengas un manager que apueste por ti o una gran compañía o que necesites miles y miles de euros. No, es posible. Hay más bien son las ganas, ¿no? Son ponerle ganas, sí. Y salir con un pelín de calidad para llamar un pelín la atención, y a partir de ahí es un poco rodado, ¿no? Hombre, por la propia inercia de lo que estamos hablando del submundo. Este es bastante trabajo, aparte de las ganas. O sea, hay que tener ganas para trabajártelo también, porque como cualquier cosa, para sobresalir un poco, aguantar, durar, y hay que peleárselo. Las cosas no son fáciles para nadie, imagino, y en esto tampoco. Lo que pasa es que claramente si hay un buen espíritu y son cosas que ni sabes que es un camino de una carrera y que te vas a ir encontrando las cosas, y hay que superarlo y hacerlo cada vez mejor y que lo escuche cada vez más gente, o por lo menos la gente que lo escucha que le guste y acepte. También hemos conseguido una cosa que está bien, que es ir cambiando un poco, tomando nosotros nuestras decisiones, y nuestro público le gusta. O sea, le gusta que cambiemos, o que sorprendamos, o que tiremos para un lado y no demos tampoco muchas explicaciones. Es algo que... No, y que la gente lo que tú lo dices, valora, lo apoya, sí. Y continúa siendo, aunque cambies un poco, digamos, el rumbo, siga por la misma calle, pero cambies un poco el rumbo, pues la gente no le chilla, o no le resulta... No, porque saben que es una evolución del grupo. Uh-huh. Estamos muy metidos ahí a saco, y lo que salga es lo que sale en el momento, porque no por otra cosa, sino porque estamos ahí metidos y es a donde hemos llegado en ese momento. Okay. Una de las cosas que muchos compañeros de profesión vuestro comentan es que ahora mismo, en comparación con cuando, pues eso, gente más o menos de vuestra quinta o incluso más jóvenes, ¿no?, que dicen que cuando ellos empezaron no había el nivel que hay ahora en los músicos jóvenes. Vamos, que saben más, que tocan mejor. No sé si vosotros estáis de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Sí, yo creo que la cantidad y la calidad que hay ahora no la ha habido nunca. Porque antes la posibilidad de poderte dedicar a un grupo y dejar todo el resto te obligaba a ser muy profesional. Solo había un camino. O haces, o te dedicas a la música, o estudias y acabas trabajando en una cosa. Desde los 90, sobre todo, se ha visto que hay un camino intermedio, que te puedes dedicar a ciertas cosas y luego te puedes dedicar a la música a muerte. Y eso, claro, eso deja el territorio abierto a un tipo de gente que lo único que pretende no es conseguir ganarse la vida a muerte con la música, o con el rock, o como quieras, o con el estilo que sea. Sino un tipo de gente que igual trabaja en una ferretería por las mañanas, pero tiene tiempo a sacar una idea muy personal, muy friki, muy rara, musical, que hace 15, 20 años era casi imposible. O te dedicabas o no te dedicabas. Entonces el que era muy raro sabía que no lo iba a conseguir jamás, así que mejor no se dedicaba, porque se iba a morir de hambre. Ahora sí que es posible. Uh-huh. Te puedes dedicar... Pues Corcovado, por ejemplo, un tío como Corcovado hace 30 años o 20 años era impensable en España. Pero ahora sí, el tío puede estar con sus pajas, medio retirado, haciendo una cosa, luego haciendo otra, y luego sacar su disco y que tenga repercusión mínima, pero la suficiente. El otro día hablaba con un cantante argentino, se llama Kevin Johansen, que él estuvo, pues ahora vive en Buenos Aires, pero estuvo muchos años viviendo en Nueva York, y se hizo muy amigo de Gilly Crystal, del dueño del CBGB's, y de hecho tocaba allí bastante a menudo y tal, ¿no? Y bueno, pues un poco se crió ahí en esa escena del rock de Nueva York, ¿no? Y decía que lo mejor que le ha pasado a él como músico en estos años es que él no sabe que nunca va a llenar pues una sala de 3.000 personas ni un estadio, pero que si va a Madrid va a haber 600, 700 personas. Si va a Berlín, va a haber 600, 700, 1.000 personas. Claro, claro, claro. Que eso antes no se daba y ahora, ahora sí. Lo digo, o sea, lo digo porque él, pues eso, vive en un país muy lejano, con una realidad distinta, pero más o menos sí. Lo que cuenta se parece un poco a vuestra situación. Es que antes las compañías discográficas eran las únicas intermediarias. Entonces, si ellas querían, tú sacabas tu disco, pero si no querían, no. Entonces, claro, hay un momento en el que mueves tanto dinero que tú lo que quieres sacar realmente como una compañía, como un gran negocio, es algo que funcione, que pueda gustar a la gente. Entonces no arriesgas. Con el tiempo cada vez vas arriesgando menos. Y entonces a la gente se le da directamente lo que quiere o no se le da nada. No había hueco para una cosa intermedia. Desde que ha aparecido Internet, que la gente trabaja de una forma más autónoma, hay posibilidades para que un tipo de grupos, pues como él o como nosotros, podamos hacer giras y tú te vas a tocar eso a Berlín. Igual no tienes 1.000 personas, pero tienes 300. Uh-huh. Entonces, con 300 personas en Berlín, otras 300 en Milán, otras, te puedes mover, te sale rentable y bueno, nosotros, para nosotros nuestra vida es eso. O sea, uh-huh. No es un camino que no, nosotros queremos acabar vendiendo 1.000.000 de copias. No. Nuestro momento perfecto es ahora. O sea, nuestra aspiración es que esto dure. Imagino que a Kevin Johansen será lo mismo. Uh-huh. Que siga pudiendo moverse, que haya la suficiente gente en cada sitio y que a la vez eso le dé el cuartelillo para luego poder crear a su aire. O sea, realmente el decir, el siguiente disco voy a rockear como un animal, o el siguiente disco me lo voy a tomar en plan tranquilo yo solo con mi guitarra. Cosa que antes la discográfica te decía, ¿cómo que a rockear? No. ¿Qué me estás contando? Tú eres un grupo de pop y lo que se lleva es esto y no vas a rockear. Y eso ha sido fuente de conflictos para cantidad de artistas con mucho talento durante mucho tiempo. Entonces, bueno, nosotros jugamos con la ventaja de que nos ha tocado ahora. Si nos hubiera tocado los 60, solamente lo que te costaba sacar un disco, que te lo distribuyeran y que te hicieran caso en las radios, o lo hacía una compañía, una multinacional, o tú tenías muchísimo dinero. Uh-huh. Entonces era como, el arte era solo para ciertos agraciados. Ahora es para todos, es la hostia. Sí, menos mal. Vamos con otro temita. Sí, además otro temita que tiene que ver con la escena del CBGBs, como has dicho. Vamos a poner una canción de los Dictators, el Stay With Me, que es uno de sus super hits del 78, uh-huh. Un disco que se llama Blues Brothers. Y bueno, también son de Nueva York, como Bluester Cult y los Dictators para nosotros han sido siempre una gran influencia. Pero no solo una gran influencia, sino es un grupo que hemos tenido muy cerca. Hemos trabajado con ellos, hemos contado con ellos para ciertas cosas, hemos tocado con ellos. Les hemos versionado durante mucho tiempo y tenía la mezcla esa perfecta que a nosotros siempre nos ha encantado entre un puntito de hard rock, otro de punk o de garaje y haciendo sonar las cosas, pues son como grandes hits en el fondo pop, pero muy rockeados. Pues vamos con ellos, los Dictators en La Isla de Encanta. We'll be right back. Había que dejarles sí, que respiraran y tener su último toque, que se hace fundamental en esa canción. Ross DeVos, el guitarrista. Apuntarlo, ¿no? Sí, Ross DeVos, super jefe. O sea, vos es jefe, Ross es jefe. Y buen amigo vuestro, además. Sí. Es no solo amigo nuestro, o sea, él está a otro nivel. Él es maestro nuestro, por lo menos mío personalmente. Yo toco con él en un grupo 2 giras y es la hostia. En Thunderbolts. Sí, ¿no? Es un tío que me coge de la guitarra, me acerca a él y me dice, no, tócalo así, tío, con el método ese americano que ves en las pelis. Y es buenísimo, mira, haz esto. Entonces yo lo hago y dice, no, más fuerte. Buenísimo. Es una oportunidad esta de como de Karate Kid, ¿sabes? Que te coja un Miyagi y tú eres... Te hace repetirlo hasta la saciedad. Sí, tienes que hacerlo conmigo. Además te dice cosas como, yo no puedo venir a España y tocar con un grupo español y no estar a la altura de Ross DeVos. Tenéis que hacerlo a mi altura. Entonces tiene como esa ética profesional del trabajo que tienen los americanos que te obliga a hacerlo bien por cojones. Y queda muy bien, la verdad. Además... Es como si te vas a un campus o te sacas un máster o un clínico o una cosa de estas, que durante las 2 semanas que dura cada gira es como a saco. O sea, aprendes lo que sabías multiplicado por 2. Por cojones, vamos, o tocas. Sí. Terminas tocando. Duermes y ya hay alguna vez que haces clink, clink, clink, ¿no? Sí, se te va la mano con las hostias. Se te va y dices, hostia, esto me ha sonado a Ross, sí señor. Por fin. 15 Hits That Never Were es el título del nuevo disco de Sex Museum, que os recordamos. Hoy están aquí en La Isla de Encanta. Lo estáis escuchando en directo, eso es porque hoy es martes, porque tienes el 100.4 de la FM, que es la sintonía de Radio Círculo. Bien hecho, muchacho. ¿Que lo escuchas en domingo? Pues bueno, pues... Serán las 7 de la tarde bien, ya. Serán las 7 de la tarde, ya queda menos para el lunes, lo sentimos, pero la vida es así. ¿Que lo escuchas cuando te pete? Pues eso es porque tienes ahí una conexión de esas ADSL y has puesto la isla de encanta.es. Sí, señor. Seguro, pues ahí están todos los programas. Qué tíos, macho. Claro. Son gente de saber, ¿eh? Sí. Y bien, gente de bien. Desde luego que sí. Que además puedes comprar este nuevo disco de Sex Museum en el formato digital y también en el formato analógico, en vinilo. Que eso es estupendo. Toma, ya estuvimos a punto de sacarlo en cintas de 8 pistas, de esas gigantes. Pero nos dijeron que no, eso solo estaba en los coches viejos, que sean así. Entonces desistimos y solo vinilo. Bueno, no está mal, ¿eh? Lo conseguisteis, al final por lo menos un formato... Un vinilo doble, además, la verdad. Tiene su enjundia. Hemos sacado al rey de los vinilos. Además hemos hecho la portada diferente del CD, por hacer ya una rareza, una chulada, intentar hacerlo. Y ha quedado muy bonito, la verdad. Pues nada, que ya sabéis, se puede encontrar en tiendas habituales porque hay una distribuidora competente detrás, y si sois de los unos y los ceros, pues en cualquier tienda del ramo. Y si no, pedírselo a la tienda que lo consigan, que es que hay que insistir. Que se muevan, hombre. Y este fin de semana estáis en Granada. Así es, Granada, sí señor. Además, tocamos Sex Museum y Los Coronas juntos en el mismo cartel, que no es una cosa nada habitual, la verdad, no es habitual. La sala telonera, en Armilla, debe ser Granada, un poquito en las afueras. Sí, en las afueras de Granada, y se hacía el espárrago antaño, en Armilla. Uh-huh. Sí. Años A. Que ahí vosotros también disteis lo vuestro, sí, ¿eh? Sí. En el 94, bueno. Me parece que fue. Sí, 94, 95, sí. Muy bueno, qué tiempo, sí señor, espárrago. Tocamos además ese año con Sonic Youth. Ese fue el de Sonic Youth. Sí. Es verdad. El cartel azul. Sí, que lo hizo Mauro, me parece, ¿no? Era Mauro Enteado el cartel. Tiempos, oiga, ¿ahora tenéis algún festivalillo este verano o no? Sí, tenemos varios de los de segunda clase, se podría decir. Que no son el pedazo de cartel contra los grupos guiris, pero son con un montón de bandas de rock and roll, o españolas o por ahí fuera. Y bueno, tenemos en Galicia algunos, tenemos otro, el Grande Rock en Extremadura, que ¿no? Sí, en Jarey de la Vera o... Sí, en Ribadeo, en Asturias. Sí, ahí tocamos en fiestas que la verdad a lo mejor no son el festival enorme que hay en Madrid o en Barcelona o tal, pero realmente se mueve toda la gente de la región y son una fiesta, está muy bien. Sí, no tocamos igual con Pearl Jam, pero tocamos con gente que podían haber sido Pearl Jam y no lo consiguieron. Pero de calidad y actitud, la misma. Bueno, pues lo mismo, estar atentos a la página web de ese museo, al MySpace, estar atentos también pues al boletín de noticias de vuestro barrio, pueblo, zona, valle, porque este verano van a estar roqueando por ahí ese museo, por todas las regiones de la piel de toro, diga. Eso está bien. Vamos a escuchar una canción de vuestro nuevo disco. ¿Os parece? Está Venga. Hecho. Además vamos a escuchar la nueva. La bonus. Vamos a escuchar la nueva. Pero tengo que buscarla, Julio, así pues, que dame un poco de cuartelillo. Esta es la canción que imagino que habéis hecho un poco por, como decíais, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos a estar un año sin sacar algo claro, nuevo, claro, sin meternos claro. en el estudio? ¿No? Y entonces, sacamos un hit acojonante y dijimos, no puede ser canción de relleno, vamos a hacer otra. Sacamos otro hit, nuestra mejor canción de la historia. No, esta hay que aguantarla para el siguiente disco. Y a la sexta sacamos esta y dijimos, venga, esta ya la podemos grabar. Que no es coña, ¿eh? Se titula Guasamasa. Sí. Pues vamos a escucharla, ¿vale? Esto es lo nuevo de ese museo, pero lo nuevo ya, requete nuevo. Say you wanna help me, I don't need it, I don't Dale, Julito, sin miedo. Sin miedo. Sin miedo, que están abiertos los micros. Que no con la bilirrubina. Pues nada, eso es Guasamasa, es la canción nueva que habéis incluido en este 15 Hits That Never Were. Mi curso CCC todavía. Sí, hay que recuperarlo. Lo tengo que retomar. Y le estaba comentando ahora a Marta que pues tiene un punto hit también, que es una canción muy, muy pegadiza y que el otro día en el concierto pues puso ahí al respetable a bailar. Sí, ¿eh? Sí, es una mezcla de baile y de contundencia. Es un baile contundente. ¿Irán por ahí los tiros en el nuevo? Vete a saber, ¿no? Es que yo justo, mira, puedo prever mejor lo que hace otra gente desde fuera que esto desde dentro, la verdad. A saber a qué tiramos, ¿sabes? Como si en el próximo disco decidimos ser súper cósmicos. A ver. No creo. Yo sí que voy barruntando, pero claro, hay que ponerse de acuerdo. Marta decidirá y luego llegaré yo a pelearme, ¿sabes? O sea, Marta y yo somos siempre como las facciones, los extremos. Solemos tirar. Sesmuseo nace de nuestra fricción, nuestra eterna fricción. Porque somos pareja, entonces nos tenemos el punto pillado a llevarnos la contraria y a luchar por nuestros principios y pareceres. Y llevamos eso a saco al grupo y la verdad es que funciona. Sí, yo creo que con el tiempo ya está más delimitado también. Antes era más como, es que me ha salido una canción así y la metíamos, pero ya a mí, por ejemplo, ya se me ha quedado metida una frase de Fernando que siempre dice, para ideas muy, muy remotas, pues se hace otro grupo. Se hace otro grupo, claro. Entonces ahora ya cada vez está más claro cuál es el grupo y dentro de eso, pues un poco qué tipo de canciones pueden hacer. Pero claro, dentro de eso hay muchísimas connotaciones y se puede arriesgar más o se puede arriesgar menos o puedes irte más para otro lado. Entonces eso pues no es fácil, hay mucha gente que nos dice, ya estáis con nuevas canciones, llevamos una vida, además nos tomamos muy en serio lo de las giras y todo, como para, no tenemos infraestructuras para decir, vamos ensayando sobre la marcha, cambiamos de batería, como para decir, vamos haciendo un nuevo disco a la vez que empezamos una gira, es complicado realmente, y además con otros grupos. Entonces nosotros ahora estamos centrados en esto, seguimos mejorando los directos, haciendo arreglos para las entradas, mejorando los finales, el show y todo el rollo. Y cuando nos vayamos a la próxima gira europea, que ya hay contacto de estar 15 días juntos, que duermes, que puedes coger una guitarra, a lo mejor ahí ya sí que es un momento de poder empezar. Ahí es cuando empiezas. Aparte del trabajo de cada uno en su casa, de componer también, porque el hacer canciones, pocas veces se hacen canciones en el local, normalmente es cosa de uno que se lo curra y luego ver cómo curran todos los demás, ¿no? Y me imagino que también en que influye, ¿no?, el hecho de que en los últimos años habéis tenido pues una formación pues más estable que sí, nunca. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, es que nosotros, tanto en Sex Museum como en Los Coronas, como en muchas de las bandas en las que hemos tocado, yo por lo menos casi todas en las que he tocado, además las he montado yo, o sea que estoy tirando a capullo por eso. Y me cuesta mucho, ha costado siempre mucho encontrar gente que tuviera una visión parecida. Porque en España durante una temporada era tan complicado montar una banda que cuando montabas una siempre había alguien que se metía ahí que decía, bueno, ya que la banda está montada voy a tratar de llevarla a mi rollo porque el rollo de este tío es una mierda. O sea, igual esas suenan las palabras, pero la idea a veces era esa. Entonces hemos tenido muchas formaciones con muchos miembros que realmente lo que hacían con Sex Museum no les gustaba. Su rollo era otro, pero era como una buena oportunidad para estar tocando. Entonces así puedes aguantar igual un año. Pero a partir de entonces empiezas a ejercer una tensión extra, porque quieres tratar de llevar al grupo a otra parte. Y nosotros hemos pasado por esas fases varias veces. Y esta es la primera vez en mucho tiempo en la que todos vamos a lo mismo. Tenemos unos gustos comunes y a la hora de arreglar una canción, el resultado final vale. O sea, es como muy bien, la suma de cada uno, con las influencias, con los gustos y con el momento en el que se encuentra, la cosa funciona. Hace años igual uno te venía con una idea, pues que quería que sonara yo igual las guitarras en plan Vibrators o Bathcox y el batería quería que la canción sonara Sepultura. Entonces teníamos ahí un conflicto, pero un conflicto que, bueno, la anécdota suena a risa y la situación era de coña, pero tenía el grupo, o sea, hubo una época que estábamos demasiado lejos la visión. Había una parte que quería sonar igual muy metalera, pero metalera contemporánea, y había otra que es que eso era lo que se quería evitar al máximo. Entonces, bueno, teníamos que llegar a un punto que era como de compromiso. Venga, vamos a hacer esta especie de metal contemporáneo, pero con un toque Bathcox. Claro, eso crea una tensión que a menudo no lleva a nada. Como, sí. Claro, grabas el disco y decías, me cago en tu puta madre, tío. Esto nos ha salido una mierda que es para estrangularte. o llevar hazte canciones. Otro grupo. Entonces siempre sí. Era el rollo de, mira, tío, si quieres hacer esto, hazte otro grupo, tío. Te juntas con cuatro fans de Sepultura y te haces un grupo tipo Sepultura. Y bueno, a veces ocurría, de hecho. Claro. El caso es que ahora mismo, pues, y desde hace unos años, eso no sucede. Y esperemos que siga siendo así, porque la verdad es que vuestros últimos discos son de los que se disfrutan, y en los conciertos pues sois capaces de transmitir esas buenas sensaciones que tenéis los cinco pues en vuestro trabajo, vaya, en común, vaya, que eso siempre es importante. Sí, la verdad es que sí, en United, en parte, un poco lo que pasó también es que nos centramos, al ser formación nueva, dijimos, vamos a hacer buenas canciones, o sea, nos centramos en hacer buenas canciones y que pudieran cantarlas bien. Y el estilo ya veremos de verdad en qué momento de estilo estamos. Y ahí aflora un poco pues nuestra naturaleza de siempre, ¿no? Un poco punk, un poco garajero. Claro, es que nosotros, aparte de lo bestias que somos y nos gusta zurrarle, crecimos oyendo mucho punk y nueva ola a saco. O sea, eso es lo que cuando veníamos la radio, yo las cintas estas que me grababa con 14 años o 15 a principios de los 80, era ese rollo a saco. O sea, te grababas una con Elvis Costello, los Jam, los Ramones, los Clash. Entonces ese tipo de música yo lo tengo metido, lo tengo marcado en el cerebro, o sea, pero profundamente marcado. Entonces, igual que otra gente dice que sus raíces son una cosa u otra, la mía personalmente y la de mi hermano Miguel y bastante la de Marta, por compañeros generacionales, aunque ellos sean algo más jóvenes, sí que hay un momento que yo, cuando me alejo mucho de un concepto de canción de ese estilo, me aberra. Entonces, tiene que ser algo que realmente me llame la atención. Mira, vamos a hacer una fricada psicodélica que se nos va a ir la olla, y vamos a hacer una estructura que vamos a cambiar cada vuelta, nunca vamos a volver a esto, y además la parte final la improvisamos cada día de una manera distinta. A mí, si me dicen eso, me atrae. Pero si me vienen con un arreglo que me saca mucho, mira, esto, tío, que es una ayuda Price de la hostia, pues igual me chirría, tío. Entonces yo te hablo personalmente. Una de las partes así que más me tira es lo de, mira, podemos ser todo lo bestias que quieras hacer, pero hay que hacer una canción. O sea, la canción, o nos vamos a la fricada máxima, a la improvisación, al estudio, o si no, una canción redonda, tío. Pero redonda, de estas que la oyes y dices, muy buena, tío, muy buena. Pues en United anduvisteis... Claro, era un poco ese estilo. Estuvisteis ahí. Sí, o sí, por lo menos esa aspiración. Lo que pasa es que, claro, United... Es que nosotros, igual como personas, sí que hemos considerado la madurez, pero como grupo hemos tardado mucho tiempo, porque durante demasiado tiempo hemos sido muy fans de la música. Entonces, claro, cuando empezamos con el grupo, empezamos como adolescentes en el instituto todavía. Y era un rollo, pues, igual tú que tenías 15 años, o el batería tenía... éramos muy pequeños. Yo 16, o con sea, 16 me compré el Farfisa. Claro, teenagers, ni siquiera posibilidad de sacarte en el carnet de conducir. O sea, cuando viajamos para ahí teníamos que ir en autobús o en tren con los instrumentos. O sea, ridículo. Menores de edad totalmente, y un rollo ahí de fan de la música por encima del concepto de yo soy músico. ¿Sabes? Nosotros el rollo de soy músico, yo por lo menos yo no lo he pillado. Marta sí que lo ha pillado, entonces me saca esa ventaja. Marta ya es más música que yo, por ejemplo. Yo sigo siendo más fan de la música que músico. Entonces, yo reconozco, a mí eso me pierde. Es verdad. Porque claro, visto con frialdad un poco desde fuera, si fuera un músico más maduro, podría sentirme más contento de mi obra. Pero qué va, ante todo soy un músico relativamente maduro, pero un oyente muy maduro. Entonces, yo mi música la oigo como oyente, como fan, y le veo los puntos débiles enseguida. Entonces, una persona con su obra te puede decir, mira, estará mejor o peor, pero es mi obra, es lo que sale de mí. Yo no tengo ese punto de vista. Lo que está bien, me gusta. Lo que está mal, no me gusta. Que sea mi obra, tiene que ser perfecta. O sea, yo la comparo constantemente con los grandes discos que me han llegado y me han marcado. Y claro, eso siempre me tiene como en la eterna búsqueda del santo grial musical. Yo te lo puedo decir, Marta, yo cada vez que acabo un disco... prefiero no hablar de él, me cago en él. Es como, no, ya es que ya no hablamos de qué te ha parecido este disco, nunca hablamos de eso, porque claro, da lugar a debates, que te pones pseudo filosófico, un pelín negativo del rollo, que si la música, que si lo que consigo, que si el reflejo de mi verdadera personalidad en la música, una chuminada, claro, porque al final me lo comparo con mis discos favoritos y digo, mierda, ¿qué es lo que he hecho mal? Claro, pero todavía me queda el rollo este de español universitario, que puedo pensar, bueno, lo que hace un inglés o un negro americano con 25 años, igual yo lo hago con 40, o con 45, o con 50, o con 60, pero lo voy a conseguir, joder. Y que no decaiga, y que no decaiga. Lo tengo apuntado en la agenda. ¡A muerte! Paso de página, lo vuelvo a mover. Bueno, mozos, vamos a darle un poquito de cera, a ver si nos da tiempo a escuchar a los Code Blue. Sí, además sí, hemos elegido esta canción, esta canción que es del 80, como una canción perfecta de una gran influencia de siempre de Sex Museum, del tipo de música que te digo, de rollo de nueva ola mezclado con punk, una canción cañera, pero que es una canción redonda. Pues vamos con ella, ¿eh? Era la 5, ¿no, Fernando? Eso es, la 5, Other End of Town, Code Blue, 1980. Pues ahí va. Bueno, como siempre con Fernando, con Marca, pero es que ya las tres veces últimas que ha venido, pues saca su saber, que a nosotros nos flipa también. Nos deja aquí anubilados con los ojos como platos. Con un poco de envidia también, ¿eh? Un poco de envidia, porque nosotros en nuestro afán radiofónico llegamos hasta donde llegamos. Pero él saca ahí de donde nosotros nunca hasta ahora habíamos escarpado. No, pero está bien en lo de intercambio, vamos. No sí, aprender sí, yo sí. Música oyendo la radio, no jodas. Sí, fundamental. Sí. Hemos flipado. Además, yo creo que es la mejor forma de aprenderla. Y mira, en Radio Círculo, tío, excepto programas como el vuestro, hay varios programas, tío, que me tocan los cojones, que oigo canciones buenísimas y no sé de quién son, no lo dicen. Es verdad, y pasa en varios programas, que te juntan varias, no sé qué, y, sí. Y la tercera, ¿de quién era? Y esperas, al principio no lo han dicho, esperas al final no lo dicen. Bueno, pues a mí eso me revienta, personalmente, porque me deja con el rollo de esta canción era acojonante. A ver qué decía el estribillo. Y a veces me meto, claro, a buscar al estribillo una frase. You know that I love you. Pues vaya estribillo de mierda, porque no hay quien encuentre esa canción en inglés en internet. Hay un título, o sea, que sea, hay demasiado. Pues nada, elevamos la queja a las altas instancias de esta casa. Claro, es que la música, aparte para disfrutarla, hay que conocer al artista. Yo tengo necesidad de conocer a los artistas. Gran canción, quiero saber quién la toca. Quiero saber quién es, quiero conocer su cara, qué año nació. O sea, quiero saberlo todo. Hay que darle de comer a Fernando. Sí, sí. Bueno, mozos, nos vamos a ir. Ay, qué pena. No go. Pues ha sido rápido. Sí. Y divertido, la verdad. Sí, sí. Sí. Aquí siempre bien. Nosotros encantados, otra vez de que hayáis vuelto a la isla. Nosotros brutal. También. Que cuando queráis, pues volvéis y nos contáis más peripecias de lo que hayáis vivido pues durante este verano de festivales, cuando tengáis el nuevo disco del grupo, o de los Coronas, o de lo que se tercie, o hay una gira de los Thunderbolts, o en fin. Un tornado nuevo, una banda. La próxima estación de tornados, la próxima estación de tornados, que es el otoño que viene. Aquí estaremos. Pues nada, chavales, apuntároslo que volverán, seguro. Marta y Fernando, muchas gracias. Muchas placer, gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Placer. Os dejamos con Two Sisters, clásico entre los clásicos de Sex Museum. La semana que viene más.